de Amica Podcast. Por Carlota Vázquez. Might be an angel come knocking at your door. Come knocking at your door, and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, oh, in my angel's arms. Waiting on Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Nuno Oliveira, que es profesor de yoga en Asturias y el fundador de la Casa del Yoga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, háblanos un poco de cómo empezaste en el mundo del yoga, quién te fue metiendo en ello y cuáles fueron tus maestros y tu inspiración. Bueno, yo empecé a hacer yoga ya... Hablamos del año 2000. Y como digo yo cuando pongo mis pequeñas biografías por ahí, siempre digo que el yoga me ha encontrado a mí. más que yo he encontrado el yoga. Porque yo en realidad iba a hacer deporte a un gimnasio por ahí, no sé qué. Y un día vi una clase de yoga y dice, oye, voy a entrar. No sé, no sabía muy bien lo que era y decidí probar. Y la primera experiencia fue inolvidable. Fue como salir de aquella clase como si, no sé, una experiencia casi mística. No sé, vivíais por el mundo de las sensaciones más que todo, pero fue tan agradable que dije, pues voy a volver. Y empecé a volver y a volver y a volver hasta hoy. Y el profesor que estaba en esa clase fue mi primer profesor, que es Tarik, con quien sigo manteniendo contacto y con quien ya cambiamos algunos mensajes porque sigue, va a venir aquí otra vez, etcétera, con quien sigo en contacto desde siempre. Y esto estamos hablando. Suerte también empezar con Tarik, ¿no? Sí, estuvo. Porque, claro. Éramos dos chavales, yo tenía 22 y él tenía 25. ¿Ok? ¿Pero esto dónde era? En Lisboa, Lisboa ciudad, justo ahí en el centro de Lisboa y tal, por ahí. Y entonces yo empecé a seguirlo para todas las partes. Él daba clases en varios sitios, a los sábados iba para otro lugar. Yo como estaba en una fase de mi vida bastante libre y estaba como explorando el mundo, digamos, iba todo. Y él empezó a traer a algunos profesores a Lisboa. Estamos hablando, vino Tomás Torzo aquí de Oviedo, vino Matthew Sweeney de Australia, vino Rolf, que ya no está entre nosotros, un profesor alemán que vivió en India la mitad de su vida. Yo me apuntaba a todo porque, bueno, ya estaba en esa fase de enganche. Y en esos primeros 3 años, para mí fue toda. Yo no pensaba mucho en lo que iba a ser mi vida ni lo que quería para mi vida. Yo simplemente me gustaba hacer yoga y aquello para mí era como, era mi motivación. Yo Pero aprendí tú de forma natural. te dedicabas a otra cosa, porque en los Sí. profesores de yoga hay una cosa que es como muy común a veces, que descubren el yoga y dicen, lo dejo todo y me dedico a dar clases de yoga. ¿Qué pasa a veces? Sí, yo estudié económicas en la universidad. Y había acabado de terminar la carrera. Yo terminé la carrera como en julio, junio de 2000 y empecé a hacer yoga en octubre. Y ya tenía un trabajo. Estaba trabajando en una consultora de informática y tecnología, Accenture. Y ahí estuve 3 años y pico en esa empresa. Digamos que esa primera experiencia profesional fue a par con las primeras experiencias de yoga. Fueron las dos a la vez y digamos que ganó el yoga. O hay un enfrentamiento y después de 3 años y medio acaba por ganar el yoga. No ganó el yoga inmediatamente, porque primero decidí sacarme un año libre para pensar un poco qué quería hacer de mi vida. Seguía teniendo mucho respecto al yoga, ese famoso síndrome del impostorio, ¿quién soy yo para enseñar yoga? A pesar de llevar 3 años y medio muy intenso, muy intenso. Decidí sacarme un año libre. Estuve un año en Italia de voluntario. Y seguí haciendo yoga en Italia, hice cursos de yoga también con profesores locales que no conocía, me apuntaba a las clases de ahí, etcétera. Incluso me acuerdo que estuve en la escuela de Astanga de Roma y de Florencia, y donde iba a clases. Y a la vuelta de Italia, todavía ahí en mi mundillo, decido ir por primera vez a Mysore, a India, donde conocí a Patavi Joyce y a Sharath, los dos. Y estuve ahí 2 meses practicando. Y a la vuelta Tarik ya me invitó para sustituirlo ahí unas clases en su centro, que mientras tanto abrió una escuela nueva con su mujer y tal. Y yo ya empecé como a liberarme lentamente del síndrome del impostor. La ¿Ok? verdad que vaya experiencia, además guay. Y estamos hablando, ya pasaron 5 años. Ya pasaron cinco Bueno, pero años. yo creo que el yoga cambió mucho a día de hoy, porque como que hay mucho curso, mucha formación, hay muchísimos, como que se exponenció muchísimo la cantidad Sí. de yoga aquí, pero como que no hay una verdadera práctica diaria a veces, ¿no? Como que se pierde Sí. un En esa época conocimiento profundo. no había cursos de formación apenas. Nosotros practicábamos con los profesores, hacíamos los talleres que podíamos, íbamos a visitar profesores donde podíamos. Rolf una vez vino 3 semanas a Lisboa, pues otro año vino, no sé, más 10 días. Yo iba visitando a los profesores, vine a Oviedo también un par de veces, aquí con Tomás. Y la práctica fue creciendo por sí misma. Después, a partir de ese 2005, empecé como a explorar también otros aspectos espirituales, meditaciones. En Lisboa, aquí estaba muy boyante y yo me apuntaba a todo. Pero bueno, digamos que eran más experiencias laterales, como las meditaciones activas, movimiento expresivo, cursos de teatro, un poco de todo, como explorándome a mí mismo. Pero el yoga fue la única cosa que se mantuvo estable. Todo el resto fue cayendo por su propio peso. Y en 2007 voy por segunda vez a India, ¿okay? Otra vez con Sharath. Y Patavi Joyce muere en el 2009, todavía andaba por ahí y apenas nos decía solo hola, ya estaba así viejecito. Y a la vuelta de ese segundo viaje, ya me invita Tomás a dar unas clases aquí en Oviedo y yo acepto. Y es cuando realmente digo, ok, esto puede que sea lo mío, voy a aceptarlo como parte de mi vida, voy a aceptar mi rol. Y fue en ese año de 2008, inicio de 2008, ya aquí en España, que yo, digamos, que internamente asumí el rol de profesor de yoga. Y aquí sigo, ¿no? Mientras tanto volví a India 2 veces, conocí a otros maestros, por ejemplo, estuve en Estados Unidos con Richard Freeman un mes entero, y sí que para mí fue una influencia también, no solo de la práctica como filosófica, me dio como una mirada más amplia del yoga. Estuve también con otro profesor, con Chuck Miller, en Alemania. En esa época solo viajaba para hacer yoga. Mis viajes eran, yo juntaba las dos cosas. Y luego, bueno, vas a hacer, háblame un poco de la actividad con Tarik que vais a hacer. Yo me encantaría poder ir, pero no puedo. Bueno, Tariq fue mi primer profesor de Ashtanga y él sigue enseñando Ashtanga en el sentido. Las series clásicas de la Ashtanga, los que ya conocéis, ¿no? Que hay como unas series fijas que vamos trabajando sobre ellas. Y nosotros venimos aquí, hacemos las series con Tariq y después él, después de las clases de Ashtanga, nos da como un input un poco personal. Tariq es una persona un poco imprevisible. Es bastante creativo y depende de cómo venga su estado de espíritu, nos regala algo, ¿no? El año pasado venía con un trabajo respiratorio un poco más allá del pranayama, como por ejemplo con exhalaciones por la boca, periodos muy largos, un trabajo lo que no se llama ver en ahora esta cosa que se llama breathwork, ¿no? Que es un poco, sale un poco del Y ámbito una clásico. pregunta, bueno, aparte de Y él hace esos talleres. decirle a la gente que en realidad esto es un programa de surf y también Tarik me Y parece el que surf. surfea también. Eso para que la gente lo tenga en cuenta, que se Claro, apunte. Y porque tu luego programa, también claro. la gente se puede apuntar a una actividad y a otra no, a una sí y a otra no. O... Sí, el curso de Tariq, sí. Puedes ir a una clase de Ashtanga solo, hay precios incluso solo para una clase. Pero Tariq, sí. Tariq, antes de ser yogi, era surfista. Y alguna vez, en una pregunta que lo pillaron, oye, si tuvieras que elegir para el resto de tu vida y tuvieras que elegir o yoga o surf, ¿qué elegirías? Y él, sin pestañear, dijo surf. Bueno, vamos a entrar ya un poco porque yo te traje aquí porque tú en su día, que es cuando yo me parece que di contigo, hiciste unos vídeos en el Instagram de la Casa del Yoga, que por cierto, ¿cómo es el Instagram? Es casa del yoga, Vale, para que la gente te sin busque. espacios y sin guiones. Sobre, bueno, los Yoga Sutras, el Vedanta, bueno, como unos vídeos que hiciste tú muy densos de filosofía del yoga, ¿no? Y a mí Hice siempre me una. interesó la filosofía del yoga. Yo Estudié. en la pandemia, como uno siempre tiene que inventarse algo, hice el primer capítulo de los Yoga Sutras completo, verso por verso, sutra por sutra, desde el primero hasta el último, 51 51 sutras. Y los comenté uno a uno porque yo cuando fui a India, la segunda vez conocí a una profesora, Jayastri, y su hermano, Narasimha, que nos enseñaban a recitar los Yoga Sutras y los aprendí todos de memoria. Y el propio recitar y el propio canto para mí también fue una experiencia muy, muy intensa. Y tú los ibas diciendo sin entenderlos y poco a poco va quedando como que es una especie de enigma y tú lo vas solucionando el enigma poco a poco. Y el sánscrito en los occidentales tiene esa cosa misteriosa. Tú no entiendes muy bien, lo dices y dices, hay gente que lo rechaza un poco, pero si conectas con él, pues oh, voy a investigar esta palabra en este verso. Y como es un proceso mucho más lento que si lo hicieras en tu lengua madre, entonces como que el misterio se va abriendo poco a poco y es como, wow. Entonces como que te enamoras de la cosa, ¿no? Sí, porque bueno, en la práctica, hay mucha gente que piensa que el yoga es al final ejercicio físico o algo así, pero Claro. realmente por supuesto que no. Y claro, la parte de filosófica, yo ya había hablado con otros profesores de yoga, de otro tipo de cosas, incluso de Ayurveda, pero eso. Vamos a hablar de Exacto. los orígenes del yoga un poco. Sí, Cuéntame a ver entonces, qué el yoga, textos, qué fechas. claro, el yoga nace como una disciplina mental. Las primeras referencias del yoga son, no sé, 2.500 años, 3.000 años. Las fechas en India son siempre muy raras. Mira, cuando empecé a hacer yoga, los Yoga Sutras, que es este texto que estamos hablando de Patanjali, se databan del año cuarto, del siglo cuarto antes de Cristo. Y ahora ya están colocados después de Cristo. O sea, ya variaron más de 500 años. Hay quien diga incluso siglo cuarto después. Ellos nunca dataron los textos muy bien. La parte historiográfica de ellos es un poco caótica. Lo hacen adrede. La noción de tiempo en la India no es tan estricta. Y entonces, pero los Yoga Sutras son una compilación de lo que podría ser el yoga mental. Ya es tardía, ya viene de antes, porque si es una compilación. Pero en los textos de Buda, 500 antes de Cristo, ya se habla de yoga como una disciplina de control de los sentidos y de la respiración. Tú controlas los sentidos porque toda la información viene de fuera hacia adentro y esa información que entra perturba tu mente. Tú tienes que controlar esa información, de ahí el silencio, el aislamiento, para que tú no pierdas el control de tu mente, porque tu mente es la mente mono en que si empiezas a saltitar mucho, tú puede dañarte, ¿no? La mente es una herramienta muy valiosa, pero también es como la escalera que te hace subir, pero de la cual puedes caer. Es una metáfora muy famosa. Y ahí el yoga es mental, es decir, la mente está ahí, tú analizas el mundo con la mente, pero existe la posibilidad de retirar la mente de la ecuación en algún momento. Okay. Y cuando retiras la mente de la ecuación, encuentras un espacio más allá de la mente. Los Yoga Sutras, esa retirada o esa suspensión se llama Nirodha. Por eso el Yoga Sutra más famoso es Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y cuando retiras la mente de la ecuación, entonces de repente se abre una puerta nueva. Okay. Hay dos maneras de mirar hacia eso. Una. En ese mundo, en esa puerta que se abre, no hay sufrimiento, porque el sufrimiento viene de los cambios. Si tú no hay mente, ¿dónde están los cambios? Porque los cambios que tú percibes, sea amores o desamores, incluso el sufrimiento físico, es porque tú, ay, antes estaba bien, ahora estoy mal, aunque el dolor sea insoportable, ¿ok? Entonces, es una forma de liberarse del sufrimiento. Y eso es muy budista, es una versión interpretación budista del yoga y de los yoga sutras de esa época. Otra manera de mirar es más trascendente todavía. Y una metáfora que me gusta es la del tren. Es una metáfora moderna, no había trenes en esa época. Y el tren va pasando y cuando va muy rápido parece una línea continua. Cuando el tren empieza a ir más despacio, te empiezas a darte cuenta que hay vagones. Y entre los vagones hay un espacio. Pero incluso allá despacio, tú apenas puedes ver lo que está del otro lado del tren. Solo cuando realmente se detiene el tren y tú estás justo entre vagón y vagón, puedes ver lo que hay del otro lado. Pero solo cuando estás parado y si se da la casualidad de que tú estés de frente. Es difícil, Y lo que está del otro lado del tren, ¿ok? Es un lugar, es ese lugar nuevo. Nosotros siempre intentamos explicar, los indios tienen tres palabras para, no están en los Yoga Sutras, pero los indios explican esa, digamos, ese espacio como Satchitananda. Incluso hay Kantik Satchitananda, el Swami Satchitananda, etc. Pero el Satchitananda es como un lugar de satya, de verdad, de existencia, algo real. Chitta de conciencia, yoga, chitta, vritta, nirodha, yoga, satchit y ananda, que es como una especie de dicha espiritual o éxtasis, ¿no? Entonces, el yoga señalaba eso. Esas son sus orígenes. Pues ya, desde entonces, mucho cambió. Claro, unos orígenes tremendos. Y luego también hay varias cosas que confluyen, ¿no? Ya mencionaste el budismo, pero también el samkhya, ¿no? Igual el shivaísmo, el Vedanta. ¿Y cómo va siendo un poco eso? Exacto. En el contexto de la India, el yoga y el samkhya son filosofías hermanas. Digamos que el yoga es la parte práctica del samkhya, el samkhya es como la parte más filosófica. Aunque los Yoga Sutras sean algo bastante filosófico, pero el Sankhya es como una parte más cosmológica y el yoga bebe de eso y dice, ok, para que tú puedas experimentar esta visión de la vida o esta narrativa, podrías incluso decir, debes buscar, y los Yoga Sutras ya te presento el sendero octuple del yoga, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, ¿no? Y esos ocho pasos están ahí ya como una herramienta que tú puedes usar. Pues puedes hacer otro podcast sobre qué son esos ocho pasos. Pero no te da como una cosa muy estructurada. Supuestamente eso está para el maestro hacer. La parte, entonces, pero bebe del Sankhya. ¿Y qué te dice el Sankhya? El Sankhya tiene un principio que a mí me gusta mucho, que es el Purusha Prakriti, que es como una especie de cosmología. Que lo explica muy bien es este, que también intercambiamos algunos mensajes, Juan Arnau. Juan Arnau es un enamorado del Sankhya. Y él dice que es como que existe una especie de enamoramiento entre la naturaleza, que es el mundo en que nosotros estamos, y la consciencia. Son como principios, ideas. Son como que ideas que cuadran, ideas que se fusionan de alguna manera. Y existe esa consciencia que es como vacía de contenido, es como una mirada hacia el mundo que está presente en el mundo, pero que nunca llega a entrar en el mundo. Y pues existe el mundo en sí, y el mundo en sí solo existe porque está siendo observado de manera amorosa por esa consciencia. Y hay un roce cósmico entre los dos. Y es ese roce cósmico que hace con que la vida sea la vida. Esto da para años y años de darle. Yo sigo siendo una de las cosas más fascinantes. ¿Qué es esa cosa del Purusha Prakriti? ¿Qué es ese roce? Porque en realidad no les importa mucho por qué se da ese roce, hablemos así, de forma más coloquial. Simplemente les interesa que, debido a eso, el mundo toma. Es multiforme. Y multiforme significa está lleno de manifestaciones. Estás tú, estoy yo, está el cielo, están las nubes, están los animales, están todas las cosas que existen en el planeta, está el dolor, está la alegría, está la tristeza. Y del otro lado está esa consciencia que lo observa, lo penetra, pero no es de él. Y tú como ser humano, y ahí entra el yoga, digamos que puedes acceder a esa consciencia. ¿Y cómo lo haces? Ashtanga yoga, a través de la práctica, a través de la meditación, ¿ok? Y en ese sentido, esa es una cosa interesante que a veces se confunde filosóficamente, el yoga no es unión, esto es un concepto que aparece, que está también bastante, es unión en un sentido más amplio, pero en el sentido práctico, yoga es que tú debes darte cuenta de que la consciencia y la naturaleza, el Purusha y el Prakriti, en realidad son dos principios diferentes, y al darte cuenta de eso, consigues separarlos dentro de ti. Y dices, ah, ok. Entonces, en ese sentido, yoga es separación, porque entonces tú puedes ser conciencia, aunque sea solo por una experiencia de un minuto, es esa cosa que se llama conciencia testigo. Es cuando estás en una clase y dices, aléjate de tu cuerpo y visualízate. Lo que queremos en el fondo es ser purusha por un minuto. O, por ejemplo, en el momento en el que uno piensa algo, un pensamiento, y luego dices, ah, este pensamiento, o sea, hay dos, uno que piensa y otro que observa el pensamiento, Ya, como claro. dentro de Y el que uno. observa el pensamiento es la mente. Es que puede la mente observar la propia mente, puede el ojo ver el propio ojo, es el debate, ¿no? Entonces, para que haya algo que observe el pensamiento es porque ese algo no puede ser la mente. Es un argumento lógico para que exista, para la existencia de la conciencia. Total, Entonces hay una total. metáfora. Dime, Esto dime. es extensísimo, claro, pero bueno, es muy Sí, pero es muy interesante. bonito. Hay una metáfora del Sankhya que es: la naturaleza es la bailarina. El masculino. Y Sí. entonces, la bailarina está bailando en el escenario. Y multiforme. Hay muchas cosas que suceden por ahí. Y cuando la bailarina se da cuenta que hay alguien en la butaca observando, dice, oh, me están mirando. Le entra una vergüenza y se detiene. Ese es el momento del yoga. Cuando la bailarina, está en los sutras de Sankhya, cuando la bailarina se da cuenta de que la están mirando, se detiene y se retira del escenario. Entonces, el yoga en ese sentido es como, es un adasteta, ¿no? Yo me retiro para poder observar, de alguna manera salgo del mundo, ¿no? Ahora, hablaste del shivaísmo y del Vedanta, esas cosas así. Es que me recuerdan, bueno, el shivaísmo y el Vedanta como que chocan siempre, ¿no? Son un poco archienemigos Claro. a veces, ¿no? Entonces, Pero sí esta que idea eso, de la. esta cosmogonía está como ahí todo el rato, es como que en cada versión, Sí, y como medio, medio pero ahí. lo gracioso es que una cosa buena es que en realidad nunca lo vas a entender del todo. Y otro lado, que haya la motivación para seguir Yo intentando. llevo ya Entonces, 7 años leyendo cosas. Llevo 7 años y me da una temporada por el Samkhya, otra por el Vedanta, otra por el te Shivaísmo, perdí. otra por Sí, el sí. Shivaísmo. Llevo ya 7 años estudiando ahí, pero sí, como que no acabas de ir al núcleo. Entonces, este principio masculino y femenino que en Sankhya le llaman Purusha Prakriti, el shivaísmo le llama, es el Shiva Shakti. ¿Okay? Y acaba por ser más o menos lo mismo. Solo que el shivaísmo ya es más tardío y está asociado al tantrismo. El tantrismo, supuestamente el primer texto tántrico, por lo menos asociado al yoga, hablamos de siglo IX. Algunos dicen que es un texto llamado Amrita Siddhi, que El es los Vishnava logos. Prairava Tantra es luego posterior, ¿no? El Vishnava ¿Ah? Prairava Tantra. El Vishnava Es Prairava Tantra, ¿no? de Kashmira. Sí. Ese es posterior, entiendo, creo yo. Sí, el principal viene un poco, casi a la vez, porque yo creo que Sí, es los verdad textos que principales. yo habiendo leído a Alain Danielot cuando habla, bueno, en un libro que se llama La religión primordial y tal, él lo data súper antiguo. El Ya shivaísmo. te dije que las dataciones son. Es así, tú tienes los textos y tienes una datación del texto, pero no sabes desde cuándo ellos están haciendo esas cosas. ¿No? De cualquier manera, cuando se habla de tantrismo asociado al yoga, en que ya empiezan a aparecer. Porque el tantrismo lo que hace, en un sentido amplio, es: ok, ahora, existen estas ideas filosóficas, espirituales, trascendentes. Pero también existe este cuerpo, y el cuerpo puede ser un vehículo. Entonces el cuerpo se transforma en el cosmos, y de ahí empiezan a ponerle chakras y colores y triángulos invertidos, y tú los imaginas, los visualizas, y de repente te das cuenta que haciendo ese tipo de cosas a través de tu cuerpo, como que puedes acceder a ese lugar que hablábamos, ¿no? Claro, que luego, sin embargo, el Vedanta lo que dice es que todo es una ilusión y que hay que despertar. Pero claro, como en el Tantra dicen que hay un cuerpo, dicen, claro, pero es un poco. O tengo un cuerpo, pero esto es una ilusión. A ver si me. A ver, ¿cómo? Una de mis primeras epifanías filosóficas fue de que los indios tienen esta idea de los Vedantas, ¿no? Tienen esta idea de que Todo lo que no tiene principio ni fin es real. Si tiene principio y tiene fin, no es real. ¿Ok? Entonces, yo que tengo un principio y un fin, no soy real, soy una ilusión, soy maya. Pero si, es una cuestión retórica. Si tú aceptas la definición de real y no real, entonces es verdad lo que estás diciendo. Es verdad que yo no soy real, porque la definición de real es que no tiene principio y no tiene fin. El Vedanta lo radicaliza en ese sentido, para mí, en mi opinión. Y bueno, para esto que nos esté escuchando, esto dirá, vaya par de colgados. Pero si El que hay está alguien que está haciendo acostumbrado le yoga, resuena, ¿eh? si hay gente que todo el rato está haciendo yoga físico, pero quiere entrar un poco más en la parte más filosófica o espiritual, aquí, hay unos textos clásicos, ¿no? Como puede ser los Yoga Sutras de Patanjali, el Hatha Yoga Pradipika, alguna cosa más así que digas tú, mira, puedes leer esto, así Es un poco. decir, los Yoga Sutras Para de empezar con eso, ¿eh? Patanjali son como la Biblia del yoga, ¿no? Es como considerado el texto canónico. Pero es bastante filosófico, está muy asociado al yoga mental y espiritual, y en realidad nosotros no estamos practicando mucho yoga de Patanjali. La mayor parte de nosotros estamos más en el Hatha Yoga Pradipika, que es un texto supuestamente del siglo XIV, o sea, bastante más tardío, y que dice que es un texto donde lo que tú haces es como una preparación para el Raja Yoga. El Raja Yoga es el yoga mental, el yoga rey, que es supuestamente el de Patanjali. Y en el Hatha Yoga Pradipika sí que aparecen ya muchas cosas que realmente lo hacemos todos los días. Tiene 16 posturas. Nosotros hacemos más que 16, pero nos encanta hacer posturas. Tiene los pranayamas, tiene los mudras, que son cosas que tú utilizas continuamente. Mula Bandha, suelo pélvico, esos principios ya están todos ahí. Entonces, en ese sentido, el Hatha Yoga Pradipika es un manual mucho más práctico. Y si digo la verdad, me gusta todavía más uno que es inspirado en el Pradipika, que es el Gheranda Samhita. Me parece que incluso está mejor organizado que el Hatha Yoga Pradipika, pero ellos se copian un poco unos a los Ese no otros. lo conocía yo, mira. Gheranda Samhita. Ah, Incluso bueno, tengo uno, creo que son los dos en el sí, ya me di mismo. cuenta. Con G se escribe, ¿eh? Sí. Con G, sí. Y esos son los llamados textos del yoga, es el Hatha Yoga medieval, como le llaman. Y estamos más cercanos de eso. Esos textos no pierden la esencia espiritual del yoga, ¿okay? Pero dicen, hay que estar sano, hay que estar fuerte, hay que tener un cuerpo de diamante, hay que encontrar estabilidad física, mental y emocional para poder progresar. Y en realidad es un poco en lo que estamos hoy día. Estamos en ese espacio de, ok, queremos estar bien, vivimos en el mundo, no renunciamos al mundo, La cueva, no la somos cueva. los yoguis de antaño. Si renunciara, no estaría aquí. Y entonces, hacemos todas esas cosas. Después, algunas personas empiezan a abrirse siente una curiosidad por lo que está del otro lado del tren. Otras no. ¿Vale? Yo, como profesor, al inicio decía: bueno, si haces Sharath, que falleció recientemente, como sabes, siempre decía: todo el yoga es espiritual. Bueno, pero es verdad que hay gente que está con una actitud más espiritual y otras menos. Y el yoga ofrecer herramientas de varios extractos, en realidad es válido la razón por la cual haces yoga. Pero también siempre digo, y esto lo repito muchas veces, no conozco a nadie que haya hecho yoga durante muchos años que no haya despertado un interés por la parte más espiritual. Sí, yo la verdad que me parece que casi me acerqué antes a la parte filosófica y espiritual que a la física. Pero bueno. Pero eres una minoría. Soy bastante friki, la verdad, eso lo hay que El decir. yoga siempre fue, hasta el siglo XX, el yoga era una cosa de super minorías. Las escuelas de yoga se inventaron en el siglo XX, no existían escuelas de yoga, existían otras cosas. Y Ibas a entonces, vivir a casa del maestro y esas cosas. qué piensas de este boom del yoga, esta evolución que está teniendo como más individualista, capitalista, de la pose del Instagram, que luego no tiene nada de raíz o de consistencia? Tengo mis momentos. Es que, claro, yo me gusta todo lo que hablamos, ¿no? El mundo espiritual, incluso ya sabemos que ese mundo habla del desapego y de la desidentificación del yo, etcétera, etcétera. Pero yo también asumí, desde cuando te dije que ya dejé de ser el impostor y asumí que era profesor de yoga, también asumí que eso era mi vida y también mi trabajo. Lo asumí como un trabajo. Yo conozco gente que no quiso dar clases de yoga porque no quería entrar en esa dinámica. Y me parece espectacular. En algunos momentos digo, Yo ahí estoy, a veces doy clases, a veces no. Sí que es verdad que no es mi trabajo principal, pero si lo fuera igual sería un punto. pero bueno, desde luego, bueno, la Pero era sí que moderna. disfruto de compartiendo, la clase, compartiendo las herramientas que mínimamente tengo. La era moderna, por un lado, abre las puertas al yoga a mucha gente que nunca haría yoga. Por otro lado, desde luego, la era de Instagram tiene una parte que lo desvirtúa, porque si el yoga es, en una parte, la anulación del yo, entonces, si te estás sacando fotos tarde, día, noche y mañana también, es imposible acercarte al mínimo. Estás reforzando esas tendencias una y otra vez. Te estás reforzando. Tu yo se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Okay? Y es muy bueno para ganarse la vida. Sí, Yo eso no lo sí. niego y no puedo despotricar contra porque también gano vivo de ello. Y Pero bueno, sí existe alguna contradicción dentro de mí en algún momento. respecto Me a... gustaría que pudiera no ser así y pudiera dar clases igual. Ya. Hay una parte de mí que me gustaría, sí. Y respecto a autores así más contemporáneos, bueno, mencionaste a Juan Arnau, por supuesto. Filosóficamente, ¿Qué ahora es un me gurú. recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas, bueno, a mí o a la gente que sea más como más principiante en todo esto? Bueno, Porque los libros de igual ir Richard entendiendo, Freeman. aparte de los textos más antiguos, igual como que cosas más Yoga moderno contemporáneas. tiene. Los libros de Richard Freeman, que es el espejo del yoga, que es más filosófico, el arte del vinyasa, que es más práctico. Tiene unos comentarios del Bhagavad Gita y tiene ahora uno que todavía no lo compré, que es una cosa más como ser feliz, algo así, un título un poco New Age, pero seguro que está bien. Tienes un gran libro del hijo de Krishnamacharya, que es El corazón del yoga, que se encuentra por ahí por internet, se busca, pero hace mucho que no se edita nuevo. El corazón del yoga de Sikasar. Tiene una entrevista con Krishnamacharya, que es el padre del yoga moderno, etc. Y después tiene una descripción prácticas de salud, de integración de la práctica con el día a día, etc. Que es un gran libro. Lo leí como 3 o 4 veces. Y eso, filosóficamente ahora estoy. Pero eso no es mundo oriental, pero. No es necesariamente yoga, que son los libros de Juan Arnau, que tiene un concepto muy bueno que ahora se llama La mente del mundo. Podéis buscar por ahí. Sí, yo a Juan ya lo leí también. Juan es un show espectacular. Luego de Juan pasé en algún momento a Mircea Eliade y estudié como Porque el él yoga. Tiene un habla. libro Mircea Sí, Eliade sobre el yoga bastante interesante también. yoga y mortalidad. Ese libro era recomendado también por Richard Freeman cuando estuve ahí. Siempre hablaba de ese libro. Pues bueno, nada, yo invito a la gente que vaya a lo de Tarik. Yo iría si pudiera, la verdad. Pero estoy aquí en Tenerife, entonces no voy a poder. Pues Y nada, nada. que tengo que ir a alguna clase tuya. Vale. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí y compartir tantas cosas. Y bueno, cuando quieras hablamos de alguna cosa más en concreto, porque fue todo así muy... Claro, no da tiempo a hablar de tantas cosas tan densas. Vale, pues nada, también estoy aquí para cuando quieras, ¿vale? Thank you. Bueno, pues tenemos hoy aquí al autor de Al borde de tu orilla, Pablo López, que se dedica a la visualización arquitectónica. Explícanos un poco qué es eso y qué tal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Carlota. Yo soy delineante de formación, que bueno, luego al final se fue por la fotografía y remató pues uniendo estas dos disciplinas para especializarse en la visualización arquitectónica, que no es otra cosa que la comunicación 3D de proyectos arquitectónicos, ¿no? Y todo relacionado pues con el marketing inmobiliario, crear esas imágenes virtuales e hiperrealistas para ayudar a promotores, arquitectos a comunicar mejor sus proyectos, a venderlos mejor y a comunicar mejor en definitiva. Llevo varios años con un estudio que se llama PLH Visual, que creé hace pues 4 añitos, ya va a hacer. Y bueno, me dedico de una manera, soy autónomo y tengo, cuando tengo mucha carga de trabajo, pues bueno, tengo un par de colaboradores que me echan una mano. Y bueno, háblanos un poco de cómo empezó tu amor por la mar, por el surfing, por la fotografía, porque bueno, vienes aquí un poco eso. Yo te descubrí por ser el autor de este libro, Al borde de tu orilla. Ya había entrevistado hace tiempo a la editorial Otro Mar y dije yo, mira qué libro tan interesante. Entonces, bueno, cuéntame un poco cómo empiezas con la mar y el surfing y la fotografía. La editorial, si me permites, es Libros del Océano, Carlota. Sí. Y Otro Mar es, claro, Otro Mar es uno de los libros. Sí, sí, es sí. Es uno, perdón, de los libros. A Libros del Océano entrevisté, sí, sí, a Jesús. Sí. A Jesús, sí. Pues mira, yo vivo el amor por el mar aquí donde vivo, la verdad es que no es complicado, porque vivo en una aldea de Ferrol donde. Donde se sitúan las playas de Ferrol, que bueno, tenemos la suerte de tener unas playas, la verdad es que maravillosas y mucha, mucha variedad y mucha playa cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé a hacer bodyboard desde muy pequeñito y desde, no sé, 8 años, 10 años y desde que era un enano, pues el amor por el mar siempre, siempre estuvo ahí, variando un poco en mayor o menor medida, dependiendo también, luego ya sabes, empieza todo el tema laboral y ya te metes en líos y cada vez tienes menos tiempo, pero bueno, siempre estuvo ahí, sí, hasta el día de hoy, claro. ¿Y la parte de la fotografía? Ah, pues mira, la fotografía empezó con, pues, fotografiando las sesiones de surf de los amigos, hace, pues no sé, aproximadamente entre 15, 20 años a lo mejor. Me metí, antes como sabrás, pues bueno, a tener una foto de. Ahora es mucho más fácil y tal, pero antes tener una foto de surfeando era como. Era la leche, ¿no? Buah, tal. Y bueno, empecé así y poco a poco. Fui, bueno, pues metiéndome un poco más, formándome y leyendo mucho y viendo muchas fotos, bueno, todo lo que, pues eso, formándome en fotografía y descubriendo otros temas, como es la fotografía de viaje, que también me gusta mucho, y bueno, pues, Así empezó, así empezó hasta día de hoy que sigo haciendo mis fotos. No me considero para nada fotógrafo, pero sí que me considero un amante de la fotografía y bueno, una persona que saca fotos. ¿Y qué cámara recuerdas así que digas tú que haya sido tu favorita? Pues mira, te puedo decir que yo creo que la favorita es la que tengo ahora. Es una, mira, la tengo aquí, no sé ni el modelo que es exacto, te lo digo. Es una Olympus, una EM10. Es una cosita como muy pequeñita, con el objetivo intercambiable. En este caso tengo un 35 milímetros fijo y es mi favorita porque es una cámara muy pequeña que llevo utilizando un montón de años, incluso compré dos. Tuve una y se me rompió y volví a comprar otra exactamente igual porque me es muy cómoda y luego que me da mucha pereza con tener una cámara nueva y otra vez vuelta a, bueno, a coger agilidad ahí, ¿no? Con los dedos, a descubrir, bueno, todos los menús, que es un, bueno, a mí me da mucha pereza. Y tuve, pues bueno, tuve varias cámaras réflex, las típicas Canon EOS, la 7D, creo, y bueno, una más. Y Y pero ahora en la mar, cuando ibas a hacer fotos con los colegas, ¿qué usabas? Porque claro, me estabas hablando de hace tiempo, ¿no? sí, o sea, la cámara que tengo ahora es la Olympus esta, que es la que utilizo, porque ya hace tiempo que no hago foto de surfing, pero las que utilizaba haciendo surfing era eso, una 7D. Y utilicé un 100-400 de Canon y utilicé también un 70-200 y utilicé también un 300 fijo. Eso fue lo que utilicé para la foto de Pero sur. siempre, siempre desde fuera, nunca dentro del agua. Sí, siempre desde fuera. Para hacer fotos desde dentro del agua, como sabrás, hay que ser valiente. Y un buen nadador. Y yo no me considero ni valiente ni un buen nadador. Así que lo intenté, pero no era lo mío, no era capaz, ya te digo. Y entonces, bueno, me fui acomodando e intentando pues sacar las mejores imágenes posibles desde fuera, sin mojarme y sin arriesgar nada. ¿Y cómo surge la idea de Al borde de tu orilla? ¿Qué quieres contar con este libro? Pues mira, Al borde de tu orilla surge porque mi madre falleció hace 15 años y esparcimos sus cenizas en una playa aquí en Ponzos, ¿no? Aquí, justo de aquí debajo de mi casa, en la aldea en la que vivo. Y que era, bueno, evidentemente, como entenderás, era su sitio favorito, por eso descansa ahora ahí. Y bueno, desde que falleció, pues sobre todo en esos primeros días, esa primera etapa posterior, la primera etapa, pues bueno, paseaba mucho, ya era un sitio especial, ¿no? Para mí, porque ya te digo, es la playa, sí, una de las playas de aquí de la aldea, y siempre era un sitio especial, pues para surfear, y bueno, es un entorno muy bonito, la playa de Ponzos, y bueno, pero bueno, desde que falleció mi madre, pues se convirtió todavía en un sitio, pues un poco más especial si cabe y empecé a hacer fotos con ánimo de, bueno, de pasear por la zona mucho, acercarme a ella y bueno, empecé a hacer fotos de una manera, pues eso, esporádica, muy libre y hasta el día de hoy, ¿no? La evolución del trabajo ha ido cambiando, ¿no? Al principio, pues eso, era como como te digo, una manera de acercarme a ella, pero luego, pues bueno, también el sentido del trabajo fue cambiando y el lugar empezó a adquirir un significado muy especial, un refugio, un sitio donde desconecto, un sitio donde me conecto y bueno, hasta el día de hoy, pero siempre sin la pretensión de nunca hacer nada. Hasta hace poco que, pues ya te digo, llevo haciendo fotos desde hace 15 años. En esta serie, ¿no? Y siempre sin ninguna pretensión, mucho menos la de sacar un libro. Vamos, eran fotos para mí y para compartí en algún momento por alguna red social y hace un par de años creé en Instagram la cuenta Al Borde de Tu Orilla y ahí fue donde empecé a compartir ya todo el trabajo. Y Jesús, que es que le gusta mucho, bueno, ya sabes, no tiene una editorial que se llama Libros del Océano, le encanta el mar y hacen unos trabajos increíbles y es una persona increíble, él y la gente que forma parte de Libros del Océano, Carlos y Belén, ¿no? Y bueno, me lo ofreció, ya me lo había ofrecido hace tiempo, pero bueno, no, al fin no concretamos, pero hace cosa de unos meses, casi un año a lo mejor, pues bueno, decidimos, yo me animé. Y bueno, lo sacamos adelante el libro. Pues en concreto, para los oyentes, y por cierto, si tú no lo escuchaste, lo entrevistábamos a Jesús Busto en el programa número 30. Ah, muy bien, pues lo apunto aquí para escucharlo. Y sí, es todo un personaje, a mí me cae muy Sí, guay. seguro que encuentro cosas Entonces, bueno, muy. claro, supongo que era esa editorial, no otra, es como muy cuidado el material. Sí, o sea, es una editorial pequeña, pero muy seria, muy seria, muy profesional, donde se cuida el detalle al máximo. Yo me quedé, la verdad es que, a ver, es la primera vez que publico un libro, bueno, que me publica un libro, ¿no? Y la verdad es que me quedé muy sorprendido con el. Yo a Jesús ya lo conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Es de aquí de la zona, es vecino, como quien dice, y ya nos conocemos de hace tiempo de surfing y de, bueno, y de algún proyecto en el que hemos colaborado ya. Y bueno, el trato con él es muy bueno, con Belén y con Carlos, editora, diseñador, también fue increíble y fue un proceso el de hacer el libro muy bonito, muy bonito, en el que todos fuimos poniendo de. Bueno, dando nuestras opiniones, aportando en lo que tal. Yo puse las fotos, el libro no considero para nada que sea mío, sino que el libro es, pues es de, las fotos son mías, pero el libro es de todos, ¿no? Claro, sí, total. Y es lo que dices tú, perdona, se cuida el material, ¿no? Se piensa, primero se ve bueno, se cuida todo al máximo, la verdad es que ha sido alucinante. Sí, luego pues, bueno, viendo las fotografías y tal, son como muy poéticas, ¿no? Ahí en blanco y negro y demás. Quería preguntarte cuál es tu fotografía favorita del libro, si es que tienes alguna. O bueno, puedes decir dos. No tengo ninguna favorita, Carlota. La verdad es que me pillas ahí, pero a lo mejor te puedo decir algunas, no lo sé. Están numeradas, las fotografías están numeradas. No sé si has llegado a ver, no sé si, o sea, las has visto a través de la cuenta de Instagram. Y del libro también. Ah, en el libro. Pues bueno, la cuenta del Instagram te puedo decir que la 186. Es una de mis favoritas, que la 181, las estoy mirando ahora aquí, pero Que por me cierto, cuesta. la cuenta del Instagram es al borde barra baja de tu orilla, ¿no? Para que la Sí. gente lo siga. Sí, exacto. Y bueno, ahí hay. Debe de haber 212 fotos ahí, exactamente. Y bueno, me cuesta decidirme por una. Y bueno, ¿tienes pendiente hacer alguna exposición? ¿Ya la hiciste? ¿Cómo? No, no, la verdad es que no. Hay, bueno, pues podría caber la posibilidad de hacer alguna expo, pero ahora mismo no está, no, no, no, no está planteado, ¿no? No. Está el libro y que creo que está funcionando muy bien y la gente lo está recibiendo muy bien y está, bueno, está habiendo momentos muy, muy emotivos, sobre todo cuando entrego el libro pues bueno, a familiares, gente cercana, que era cercana a mi madre y bueno, está habiendo momentos muy, muy emotivos y bueno. Estoy muy contento, la verdad, y la gente que tampoco estaba tan directamente, no tenía esta relación, pero bueno, les está gustando y les está sorprendiendo, emocionando, y bueno, a mí eso, la verdad es que está siendo un final de año y un principio de año muy bonito en ese sentido, sí. ¿Y cómo ves el año que viene? ¿Objetivos, nuevos trabajos? Pues mira, la cuenta de lo que es el trabajo este al borde de tu orilla seguirá, porque yo bajar a la playa para mí, yo trabajo, tengo el estudio montado en casa, entonces bueno, mis descansos y mis salidas a tomar el café, como quien dice, es bajar a ver el mar, a dar un paseo, a ver cómo están las olas y bueno, siempre seguiré haciendo fotos, así que la cuenta esta de al borde de tu orilla seguirá activa y seguiré colgando las fotos que, bueno, que crea. Y luego, pues nada más en cuanto a fotografía. Estoy muy centrado también en, bueno, también, sobre todo en mi trabajo como visualizador, que la verdad es que tengo bastante lío con eso. Me saca muchísimo tiempo y nada. Estoy más centrado en eso que la fotografía, como te digo, pues es, a ver, es secundaria, ¿sabes? A mí lo que me paga las facturas y lo que me encanta también es mi trabajo como visualizador. Entonces estoy muy centrado en eso. Pero bueno, hay que tener tiempo también para ir a Villaroles de vez en cuando. ¿A dónde te Bueno, gusta ir? a ¿Qué ver, playas me papi. recomiendas ahí por Galicia? Para pillar olas siempre hay tiempo, ya lo saben, sí. A ver, aquí en casa, pues la playa de Ponzos, Doniños, está Pantín cerca, bueno, y alguna otra que tampoco voy a decir por aquí, que no quiero meterme en ningún problema. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en el programa compartiendo todo esto. Y nada, que cuando saques otro libro, pues aquí estamos. Bueno, Carlota, pues nada, gracias a ti por valorar ahí el trabajo y bueno, darme este espacio para comunicar un poco el proyecto y nada, muchas gracias. Por Carlota Vázquez.